Vive tu vida digital en Territory Mac. Esta semana Apple ha puesto a disposición de todos los usuarios el vídeo de la grabación del homenaje a Steve Jobs que se celebró el pasado 19 de octubre y que fue transmitido en streaming a los empleados de las tiendas físicas de Apple. CBS News ha publicado en el programa 60 Minutos entrevistas de Walter Isaacson, autor de la biografía oficial de Steve Jobs, que ya está disponible en castellano y en catalán desde el viernes, día también en que se puso a la venta el iPhone 4S en España desde el primer minuto del día en varias tiendas de operadoras de telefonía. Diversos analistas apuntan un dato relacionado con el supuesto proyecto de Apple de fabricar televisores, y en concreto, planes de usar el asistente de voz Siri como interfaz para sustituir el tradicional mando a distancia. Nick Bilton, de The New York Times, explica que ejecutivos de Apple saben que desde el 2007 Apple tiene en mente un televisor con el logo de la manzana, y en los últimos años Steve Jobs seguía el tema con los ingenieros. Los más optimistas esperan que Apple anuncie sus televisores a finales de 2012 y el lanzamiento en el 2013. Jaume Angulo presenta Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Tenemos un concurso activo. Si quieres ganar el libro El arte de la iPhoneografía por gentileza de Ilusbooks, que trata las técnicas para mejorar tus fotos y vídeos con el iPhone, envía un correo electrónico a esta dirección: concurso@territorymac.com con la palabra clave iPhoneografía. Hoy en Territory Mac, Mica López informará de cómo se ha vivido el lanzamiento del iPhone 4S en Barcelona. Asistiremos a los preparativos de la NS Coders Apple Conference 2011 y conversaremos con algunos de sus ponentes. Miguel Ángel Ricarte explicará el contenido de la reunión del GUM Alicante. María Ruiz compartirá las curiosidades que nos has enviado a la redacción y la agenda. Y te propondremos un nuevo tema de debate en la encuesta. Repasamos la actualidad con Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Hola Jaume, empezamos el repaso a la actualidad con el iPod, que el pasado 23 de octubre cumplió 10 años, alcanzando la categoría de icono cultural en todo el mundo. El iPhone 4S se ha puesto a la venta en España el 28 de octubre, un viernes en el que las tiendas de la manzana, los distribuidores oficiales y las tiendas de las operadoras de telefonía móvil con diversos planes se abrieron en la madrugada para que todos los amantes del iPhone 4 y de los productos de Apple, que estaban haciendo cola desde hacía horas, fueran uno de los primeros en conseguir la nueva versión del iPhone, el 4S, a la venta desde el viernes 28 de octubre en España. Apple estrenó el miércoles en la web del Apple Store un servicio de recogida a través de sus tiendas oficiales. Este servicio solo está disponible en la Apple Store de San Francisco, pero se prevé que se extenderá al resto de las Apple Store. Apple ha actualizado la gama MacBook Pro, una actualización discreta y sin grandes cambios, leves mejoras de velocidad, capacidad de almacenamiento y gráficos. Ha retirado la funda del iPad, el Smart Cover de color naranja, y en su lugar ha añadido una de color gris oscuro. Y ahora las Smart Cover de poliuretano mantienen el mismo color uniforme para ambas caras. Ha actualizado los drivers para las impresoras de Canon y Fuji Xerox y los firmwares para el iMac, Mac Mini, MacBook Air y MacBook Pro, que mejoran la compatibilidad y estabilidad de las conexiones Thunderbolt con monitores externos y el disco de destino Thunderbolt o modo de recuperación desde una conexión a Internet. Han habido problemas en una de las últimas actualizaciones del Apple TV. Apple la retiró y relanzó la 4.4.1. Ahora ha lanzado la 4.4.2, que reinicia el equipo devolviéndolo al estado de fábrica. Descarga la actualización y la aplica. En un documento Apple reconoce esta situación y pide disculpas por ello. Allthing Digital informa que Drag Kidlaus, cofundador de la compañía Siri, junto a Norman Winarski, han decidido dejar su puesto en Apple para centrarse en otras ideas y estar más tiempo con su familia. Apple Weblog publica que Apple piensa construir un huerto solar en una parcela de 680.000 metros cuadrados, cercana al centro de datos de California del Norte, con el fin de compensar su consumo excesivo de electricidad. Mac Rumors apunta que Apple podría tener contactos con proveedores no habituales en Asia para asegurar una producción de paneles LCD de hasta 50 pulgadas. Paralelamente, Fortune ha podido saber a través de una fuente que uno de los proveedores ha indicado que Apple estaría trabajando en prototipos de un televisor. Electronista publica que el Apple Store de Grand Central, que sería la cuarta tienda que Apple abriría en Manhattan, podría abrir sus puertas el 22 de noviembre, el último día laborable antes de la fiesta de Acción de Gracias. Y muestra que Android, el sistema operativo de Google, alcanzaría una cuota de mercado del 44% frente al 31% del iOS, según se desprende de los análisis de Lim Sheehan para la empresa ABI. ¡Ay, si Steve Jobs lo ve desde el otro lado! Estará de los nervios. Según el informe, las claves del éxito de Android sería su naturaleza open source, la mayor variedad de dispositivos en los que se instala, un mayor número de aplicaciones de terceras partes y más aplicaciones gratuitas que para la plataforma iOS. Además, evidentemente, de haber copiado en parte el concepto del sistema operativo que utiliza la manzana en sus teléfonos y dispositivos móviles. Y terminamos el repaso a la actualidad con 9to5Mac, que ha sabido que la Oficina de Patentes de Estados Unidos ha concedido a Apple la patente del gesto de deslizar para desbloquear el iPhone, que es uno de los más significativos del dispositivo. Y esto es todo. Hasta la semana que viene. Adiós. Ahora María Ruiz nos acerca a vuestros correos. Comenzamos con Pilar de Granada, que nos ha enviado un enlace a un vídeo en el que vemos el funcionamiento del accesorio para iPhone 4S Iris 9000, que convierte al asistente personal Siri en un HAL 9000 de sobremesa, popularizado por la película 2001, Una odisea en el espacio. Pilar añade que Iris 9000 se venderá en primavera por $59.99. Open the pod bay doors. That's a rather insensitive thing to say to an intelligent agent. The new Apple iPhone 4S has been out. Seguimos hablando de Siri, porque Fede, desde Arcadia, Los Ángeles, nos explica que el humorista y presentador de televisión Conan O'Brien y su equipo mostraron un anuncio parodia de Siri, que deja entrever los usos alternativos y las facetas humorísticas de este asistente personal. ¿Alguna vez viste cómo se ve un globo desde adentro? No. Jordi Vives, de Barcelona, nos ha enviado un vídeo del mago Adrián Lacroix, que es capaz de meter un iPhone en un globo de un solo golpe. Y Carla Gandía, desde Nueva York, nos ha enviado el vídeo de Marciano Font, donde muestra su experiencia para comprar un iPhone 4S. Estamos aquí en la Quinta Avenida y me encuentro con esta bella línea otra vez hoy, después de una semana de que el iPhone ya salió a la venta. En nuestra web encontrarás los enlaces y vídeos que hemos citado. Y ya sabes, si ves emplazamientos de productos de Apple o conoces personajes interesantes que usan productos de la compañía de la manzana, no lo dudes y envíanos un correo electrónico a redaccion@territorymac.com o compártelo con nosotros en el muro de Facebook. Seguro que conoceremos temas interesantes gracias a ti. Sintonizas Territory Mac. Como sabes, el viernes 28 de octubre se puso a la venta en España el nuevo iPhone 4S, que como principal novedad incorpora el asistente de voz Siri. Nuestro compañero Miquel López, editor de Apple Esfera, cubrió la noticia desde la Apple Store de la Maquinista de Barcelona. Y ahora conectamos con él para que nos explique cómo se vivió el lanzamiento del nuevo iPhone. Buenas tardes, Miquel. Hola, buenas tardes, Jaume. Hoy ha sido un día lluvioso y la verdad es que había más o menos, si yo contaba más o menos bien, unas 200 personas en la cola. Alguna gente lo ha atribuido al mal tiempo, puede ser también que la expectación al iPhone 4S ha sido un poquito más baja que la del iPhone 4, supongo que porque conserva el mismo diseño, pero los empleados del Apple Store no han defraudado con su actitud tradicional en estos eventos de lanzamiento de un nuevo producto y han recibido con euforia a todos los clientes, ayudándoles tanto a adquirir el iPhone rápidamente como a configurarlo utilizando iOS 5 y iCloud, que es algo que va a facilitar muchísimo la tarea de que los clientes salgan con el teléfono y con otros dispositivos, de hecho, ya perfectamente configurados y con todos sus datos en el teléfono. No ha habido ningún evento en particular que destacar, la verdad. Podríamos decir que esto, que normalmente pues la cola quizás habría podido ser un poquito más larga, pero la lluvia, la verdad es que ha hecho que no muchas personas se animen a salir. También habría podido pasar algo en cuanto a la hora de lanzamiento. La Apple Store abría sus puertas a las 8 de la mañana, y eso ha significado pues que un servidor, por ejemplo, se levante a las 6 de la mañana para poder cubrir el evento. Aún así, hay gente que ha pasado la noche, no mucha esta vez. El primero de la cola ha pasado 24 horas exactamente esperando. Luego ya ha venido gente a las 3 de la tarde, a las 11 de la noche del día anterior, pero ha habido un grupo muy pequeño que ha pasado ahí realmente toda la noche. Luego ha venido ya a primera hora de la madrugada, 4 o 5 de la mañana, yo supongo que se ha ido agregando más gente hasta ver a estos casi 200 personas, más o menos, calculo yo, que había en la cola pues alrededor de las 7 de la mañana. De todas formas, la actividad del lanzamiento ha ido perfecta, mucha euforia, muchos ánimos para comprarlo, y ha sido sencillamente otro gran lanzamiento de Apple. Miquel, gracias por explicarnos cómo se vivió el lanzamiento del nuevo iPhone 4S en Barcelona. Muchas gracias, Jaume. Sintonizas Territory Mac. Este fin de semana se celebra en Vilanova y Geltrú la NS Coders Apple Conference 2011, encuentro gratuito para desarrolladores y aficionados a los dispositivos móviles de Apple. El jueves por la noche se reunieron como cada semana en el Frankfurt Pelayo de Barcelona, pero en esta ocasión para ultimar detalles de las ponencias que se van a celebrar este fin de semana. Y tuve la oportunidad de conocerles, conversar y cenar con los auténticos artistas del código. Así fue mi visita. Nosotros estamos hoy aquí con ellos y vamos a disfrutar de una velada muy interesante, y os estamos transmitiendo para todos los oyentes de Territory Mac sus iniciativas realmente interesantes, y sobre todo la conferencia de desarrolladores NS Coders España que se va a realizar este fin de semana, que tiene una gran repercusión. Recordemos que es una conferencia a nivel nacional, y con nosotros evidentemente está nuestro compañero José Juan Hernández, presidente de NS Coders España. ¿Por qué es tan importante esta conferencia? Bueno, mira, entre otras cosas porque es una de las primeras, y eso siempre es bueno, ¿no? Intentar marcar un poco un camino a seguir. Además, por ser una de las primeras conferencias para desarrolladores, porque dada la circunstancia de que el señor Jobs nos ha dejado hace escasos días o semanas, vamos a aprovechar el evento para organizar un pequeño acto de homenaje, porque yo creo que somos muchos los que en la comunidad que gira alrededor de la manzana le debemos a su fundador, ¿no? Entonces va a ser un motivo bonito para que cualquier usuario de Mac, indistintamente si es un usuario de a pie, de doméstico, una empresa de artes gráficas, un diseñador o un programador, ¿por qué no?, pues puedan acudir y manifestarse un poquito y rendirles entre todos un pequeño tributo de homenaje, que yo creo que se lo merece, ¿no? Porque ha marcado un antes y un después en todas nuestras vidas, por más de una generación, y yo creo que seguirá marcándolo por unas cuantas más de las que han de venir, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar el evento de este fin de semana? Pues mira, va a haber una serie de ponencias y de talleres a lo largo del sábado y el domingo, 29 y 30 de octubre, y el domingo, en cuestión de muy poquito tiempo, a partir de las 6 más o menos, cambiaremos el escenario y en el mismo recinto donde se han venido dando las ponencias se proyectarán una serie de documentales escogidos sobre la vida de Jobs, que marcan su diferente influencia en diferentes campos, y luego pues una serie de personas determinadas nos darán una visión de lo que ha supuesto Jobs para ellos en diferentes contextos, desde grupos de usuarios, diseñadores y, como no, desarrolladores, ¿no? Y nos darán una idea de hasta qué punto ha revolucionado la vida de tanta y tanta gente este señor, simplemente con su meticulosidad y su brillantez a la hora de hacer cosas para todos, ¿no?, para el resto de nosotros. Lo estáis preparando desde el corazón, pero también a nivel visual. Bueno, queríamos que nos impregnara un poquito a todos, ¿no?, durante el evento, y entonces, con motivo de ello, pues hemos hecho pues unas camisetas conmemorativas que esperamos que a la gente les guste, y también que tenga un poco de presencia visual, un poco al estilo de la fiesta que la propia Apple celebró en Cupertino hace unos días, ¿no? Entonces, tenemos previsto pues desplegar una imagen grande de Jobs como único distintivo del recinto del evento, y que yo creo que habla por sí mismo, ¿no? De manera que sea visible incluso desde la estación por la que llegarán la mayoría de los visitantes, ¿no? Con lo cual es una forma de decir, aquí estoy, bienvenidos al evento, bienvenidos a Vilanova. Y yo creo que es una cosa simple, pero efectiva y bonita, ¿no? Porque ¿qué más distintivo hace falta para saber que allí se está celebrando algo alrededor de la manzana, ¿no? Claro que sí, pues José Juan, y ahora lo que vamos a hacer con tu permiso es empezar a hablar con diversos desarrolladores que están aquí concentrados para que nos vayan contando cómo están preparando todas sus ponencias. ¿Qué te parece? Fantástico. Y empezamos con José Antonio Lobato, él es desarrollador. ¿Qué estás preparando aquí con tu MacBook Pro? Pues yo me encargo de una presentación que vamos a hablar de un control de versiones muy famoso ahora, llamado Git, y que básicamente vamos a enseñar a la gente cómo pueden trabajar los equipos utilizando esta herramienta para ser más efectivos a la hora de gestionar su software, básicamente su código fuente. Óscar Cardona está terminando ahora su presentación y cuéntanos, porque vas a hacer dos presentaciones, una relacionada con un juego, Toc Toc, que estamos viendo con unas ilustraciones realmente que son muy bonitas. Toc Toc es un juego que estamos desarrollando un amigo y yo, que más o menos la presentación, lo que queremos enseñar a la gente es cómo dos personas completamente ajenas a cualquier estudio de desarrollo nos hemos puesto de acuerdo para que uno haga el diseño y el otro haga el código y llegar durante bastante tiempo, llegar a tener un producto acabado. Y bueno, básicamente cómo hemos llegado hasta este punto y lo que nos ha costado, los problemas que hemos tenido, para que la gente pueda pues aprender un poco de todo esto. La otra aplicación es para iPad y veo que ahora mismo la estás poniendo en marcha aquí para ultimar los detalles. Exacto, sí, de hecho es un taller que vamos a realizar para poder enseñar a la gente cómo añadir un framework de physics, el Chipmunk Physics, para poder añadir pues eso, gravedad, fricción, elasticidad a los objetos que puedas añadir en tu aplicación. No tienes por qué usarlo solo para un juego, sino pues para adornar un libro, para adornar tu aplicación, para cualquier otra cosa. Saludamos ahora a Iván Leider. Estás preparando tres ponencias. Junto con Víctor y con Xavi, una sobre ResKit, un framework para hacer que nuestras aplicaciones para iPhone y iPad se comuniquen con servidores y puedan intercambiar información. Otra sobre OpenGL, que es la tecnología de más bajo nivel para gráficos y juegos, cosas bastante divertidas y avanzadas. Y Grand Central Dispatch, que es la tecnología de Apple para hacer que todos los dispositivos nuevos, iPad, iPhone y las Macs, vayan lo más rápido posible aprovechando los múltiples procesadores o los múltiples núcleos que tienen los procesadores en los dispositivos. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Seguimos y ahora estamos con Alfonso Mata, él también es desarrollador y bueno, está preparando la maqueta de un proyecto para iPad. Sí, exactamente. Quiero mostrar código en vivo haciendo live coding, pues cómo funcionan los storyboards, que es una de las novedades que ha salido con iOS 5, que la verdad es espectacular, y porque preparando esta ponencia he visto la capacidad, es muy, muy poderoso y bueno, y un regado con un poquito de MapKit. Y va a ser divertido, ameno y bueno, vamos a disfrutar todos aprendiendo. Horacio Herrera es el máster, me decían. Se está encargando de todo el tema del diseño de NS Coders. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, terminando algunas cosas todavía. ¿Qué estás preparando para este fin de semana? Bueno, hemos estado preparando para este fin de semana un poco la identidad de la asociación y un poco que todo lo que estamos haciendo, que es bastante bueno, que se vea relativamente bien. Vamos, eso es lo que estoy intentando que quede. También estoy recibiendo mucha ayuda del grupo, pero bueno, un poco las guías de diseño y gráfica pues las estoy marcando yo. Y bueno, ahí vamos, a ver. Muy bien, seguro que les va a encantar. Eso espero. Lo estamos pasando realmente genial aquí y ahora saludamos a Rubén Bernal. Tú me decías, yo soy desarrollador web y un buen día pensé, ¿por qué no meterse en iOS? Me decías que esto sucedió hace 2-3 meses y cuéntanos, ¿cómo lo llevas? Bastante bien, esta gente ayuda mucho, están todos muy dispuestos a colaborar. ¿Cuál es el principal reto que hay que superar para empezar a programar en iOS? Que es muy distinto al lenguaje HTML y al CSS que estamos acostumbrados. Bueno, tú lo has dicho, la diferencia no es solamente con el HTML y el CSS, sino casi con cualquier lenguaje de programación. Es un lenguaje de programación orientado a objetos, pero incluso con muchas particularidades dentro de los lenguajes de programación orientado a objetos. Esa es la dificultad, aprender una filosofía nueva. herramientas nuevas, un lenguaje nuevo, una forma de hacer distinta. Pero se puede asumir, ¿no? Sí, sí, sin ningún problema. Saludamos a Pedro Santos, él también es desarrollador. Y bien, nos vas a hablar de BDD. Cuéntanos, porque vamos un poco perdidos nosotros, ¿eh? Bueno, BDD es la segunda generación de una forma de trabajar que ha empezado en los años 90 con lo que fue el movimiento Extreme Programming, y se puso de moda empezar las aplicaciones por hacer las pruebas primero. O sea, primero escribimos la prueba y luego escribimos el código que cumpla esta prueba. Lo que hemos descubierto a lo largo de los años es que nos mejora mucho la calidad del código que producimos. La primera generación fue lo que se llamaba TDD, que en inglés significa Test Driven Development, que es empezar por los tests, y ha funcionado muy bien. Lo que se ha encontrado es que el nombre TDD es un poco engañoso, porque TDD es Test Driven Development y empezamos por los tests, pero a medida del tiempo nos dimos cuenta que TDD tiene más que ver con el diseño de la aplicación, porque como tenemos que escribir tests primero, tenemos que escribir código que sea testeable. Y entonces el efecto colateral del TDD trae que nuestra aplicación tenga un diseño y una arquitectura más interesante. Este movimiento BDD surgió porque, por un poco de que la gente encontraba que TDD no estaba suficientemente orientada a los tests. Empezó por tests y terminó en diseño de aplicaciones. Entonces BDD viene a volver a poner los tests por delante, que se hacen en TDD, pero que no están tan enfocados al usuario, a cómo el usuario va a usar la aplicación. Y BDD intenta traer esto de nuevo y decir, no, primero vamos a escribir historias de usuario. Y de las historias de usuario vamos a escribir features de nuestra aplicación. Y luego las vamos testeando a la forma de BDD. Cuando terminamos una feature, empezamos otra. Comprendo que es una herramienta muy interesante para desarrolladores y para optimizar el trabajo. Claro, claro. Optimiza un montón el trabajo y más que nada, si tenemos, por ejemplo, un cliente, con BDD podemos llegar a tener las historias que el cliente quiere y de una forma verificable, que luego el cliente mire y diga, sí, esta historia está cumplida, esta está cumplida, esta está cumplida. La idea es esta. Muy bien, Pedro, otro día tenemos que quedar para hablar de tu aplicación Let's Basket, ¿eh? Sí, sí, sí, quedamos en breve y hablaremos de Let's Basket. Saludamos a Javier Jurado, él va a hacer la ponencia juntamente con Iván Leider de introducción a OpenGL y concurrencia de Grand Central Dispatch. En esta ponencia nuestro objetivo es enseñar a los usuarios las bases de esta API, de esta librería, enseñar para qué se puede utilizar y cómo se puede hacer. Entonces montaremos un ejemplo muy sencillo para que la gente lo entienda y pueda ponerse en sus casas a jugar con esta magnífica librería y pueda realmente sacar el provecho a todo este conjunto de herramientas tan potentes y que permiten hacer desde juegos fantásticos hasta efectos visuales totalmente increíbles en pantalla. ¿Qué habéis preparado para la ponencia de Grand Central Dispatch? Bien, en esta ponencia nuestra intención es enseñar una tecnología que ya apareció hace un año en el sistema operativo de Apple, tanto para dispositivos como para ordenadores de sobremesa. Y es una tecnología que su objetivo es la de facilitar la ejecución de tareas de forma paralela sin tener que lidiar con todo un conjunto de problemas típicos de todo este mundillo, como son el tema de los semáforos, de los logs, un conjunto de temas que realmente complican mucho la programación concurrente. Esto con Grand Central Dispatch es mucho más fácil y bastante más divertido. Estamos ahora con Ricardo Salazar, él va a realizar también dos ponencias, una relacionada con Core Data y otra con la memoria. Quizás un talón de Aquiles, ¿no?, el tema de la memoria, tú nos contarás. Empezamos con Core Data, ¿qué has preparado? Sí. Bueno, para Core Data en sí es una introducción a la persistencia de datos, es decir, en muchas aplicaciones diría que prácticamente todas, excepto utilidades quizás, es importante guardar los datos de lo que hagamos. Preferencias, datos bajados del servidor, contenido que creamos. Hay diferentes maneras. Hay listas de propiedades, hay bases de datos referenciales, SQLite. Y luego está Core Data, que es una base de datos. No es bien una base de datos como las conocemos, como bases de datos referencial, sino es para guardar objetos. Pero es, digamos, una forma de modelar la información de una manera muy clara para trabajar con ella, y es una herramienta muy potente y para mí muy básica. Es decir, ahora no se me ocurriría trabajar de ninguna otra manera con ello y me parece importante compartirlo. El segundo tema de la ponencia va a ser la memoria, gestión de la memoria y todo lo que va relacionado con la memoria. Nosotros, con diversos desarrolladores que nos han contado en el programa cómo realizan sus aplicaciones, nos han contado que la memoria realmente cuesta tenerla controlada al 100% y que a veces han tenido algún disgusto con la memoria. Cuéntanos por qué es tan importante esa gestión. Sí. Respecto a la memoria, bueno, es vital para las aplicaciones y yo en mi trabajo hago aplicaciones para un público muy serio. Es decir, no es una aplicación de una chorrada que te da igual que pete y la vuelves a abrir y la vuelves a abrir, sino que tiene que seguir funcionando y es un poco pesada. Con lo cual, tener una buena gestión de memoria es muy importante. Quienes conozcáis de programación sabréis que en la mayoría de lenguajes existe el garbage collector, que es algo que nos va limpiando la memoria, los recursos. Esto en iOS no existe, con lo cual hay que manejarlo a mano, entre comillas a mano, pero se van introduciendo métodos para hacerlo más fácil y puede llegar a ser casi automático, pero tan óptimo como si lo hiciéramos a mano y controláramos todo. Y ahora Apple con iOS, realmente no es con iOS 5. Con la salida de iOS 5 ha salido Xcode 4.2, que introduce una nueva metodología para tratar la memoria. Esta metodología se llama Automatic Reference Counting y con ella es mucho más fácil trabajar con la gestión de la memoria. Entonces vamos a explicar un poco cómo va esto y quitar un poco ese miedo a la gestión de la memoria, ver que es cada vez más fácil y también un poco actualizar a los que ya llevan tiempo haciéndolo, que entiendan qué es lo nuevo. Siempre a veces es más difícil cambiar que empezar de cero con lo nuevo. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Saludamos a Sebastián Vidal. Cuéntanos, ¿cuál es tu objetivo? Bueno, mi objetivo básicamente es que escuche uno de los podcasts de los chicos que hacían un llamamiento a los diseñadores gráficos porque les hacía falta bastante un poco de lavado de cara de las aplicaciones que estaban creando y me animé a venir y bueno, estoy aquí intentando aprender un poco de toda esta gente que son unos grandes, la verdad. Y el objetivo básico es aprender a hacer todos los iconos, los logos, todo lo que es la interfaz de todas las aplicaciones que crean ellos, porque hay muchas que sí que se le nota que necesitan un poco de diseño gráfico para que sea más bonita y para que luzcan un poco más. Y bueno, vengo a eso, a aprender, más que nada aprender. Nos acercamos ahora a Joan Guerrero, está preparando también con su MacBook Pro lo que va a suceder este fin de semana. Cuéntanos. Pues mira, estoy aquí preparando lo que es la parte de track de iniciación, donde, bueno, dada mi experiencia, pues bueno, va a ser más que nada dar apoyo a todos los compañeros que quieran acercarse y con sus máquinas y tengan, pues bueno, dudas de instalación sobre lo que se está haciendo en las ponencias, pues apoyarles un poco para lo que haga falta, sobre todo en todo el tema de track de iniciación. Saludamos ahora a Guillem Fernández. Tú nos vas a hablar de Cappuccino. Pues mira, Cappuccino es la versión que se ha sacado de un framework para poder desarrollar aplicaciones web utilizando el lenguaje Objective-C, que es el lenguaje que se utiliza para programar pues, los iPhone, los iPad y las Mac. Y se ha adaptado para poder hacer aplicaciones en un entorno rico, en el cual, pues de forma muy sencilla y utilizando el lenguaje, puedes hacer aplicaciones muy vistosas y muy útiles. La segunda ponencia que nos vas a ofrecer este fin de semana, vas a hablar de carga asíncrona de datos, algo que tiene mucha tela que cortar, ¿eh? Pues sí, es una ponencia que vendría, digamos, a dar la versión sencilla de la ponencia de ResKit que van a dar Iván Leider y Xavi. Y es una metodología que se utiliza para poder cargar datos en una aplicación sin que esa carga de datos, que puede tardar un tiempo, bloquee el funcionamiento de la aplicación. Es decir, que siga siendo una aplicación que responda mientras, por otro lado, por detrás, de forma oculta, va cargando datos. Ahora estamos con Víctor Jalencas. Él está preparando dos ponencias para este fin de semana y un taller. La primera de ellas, que la doy con José Antonio Lobato, se trata de usar Git con Xcode. Bueno, Xcode ya lo sabéis, es el entorno de programación para los Mac y para el iPhone. Y Git es un sistema de control de versiones que tiene la gracia que es distribuido, de manera que los programadores pueden llevar el control de los cambios que hacen en su código sin necesidad de estar conectados a un servidor central, sino que pueden programar independientemente, incluso estando desconectados de Internet. La segunda ponencia que la hacemos con Iván Leider es sobre el uso de ResKit, que es una librería para acceder a servicios web basados en el paradigma REST y usando el formato JSON, que es una especie de volcado en JavaScript de los datos. Esto lo podremos utilizar, por ejemplo, para acceder a servicios como Google Docs o cualquier otro, o para acceder a Facebook en nuestras aplicaciones, en las aplicaciones que queremos hacer, sin tener que escribir mucho código. Una librería que nos abstrae de los detalles sucios y simplemente, de una manera muy declarativa, nos permite procesar los datos que nos envían los servidores. Y luego el taller va a versar sobre temas gráficos. Nos decías sobre Coreplot. Cuéntanos qué es Coreplot y qué nos permite hacer. Coreplot es una librería que nos permite mostrar gráficos de barras, gráficos de pastel o gráficos o histogramas en nuestras aplicaciones muy fácilmente. Saludamos ahora a Óscar Trapote, él es desarrollador, lleva muy poco tiempo en iOS y bien, nos gustaría que nos comentaras qué cambio has notado, porque tú decías, sí, ya he programado algo en Java, pero claro, aquí estamos hablando de Objective-C, de programación sobre objetos, un nuevo lenguaje, ¿cómo lo llevas? Bueno, ha sido una adaptación dura porque la sintaxis es bastante distinta a lo que estaba acostumbrado, esto del paso de mensajes a objetos en lugar de invocación de métodos. Ha costado acostumbrarme a leer, a entender el código, porque hasta que no aprendes a leer el código no entiendes bien qué hacen las cosas. Aparte de esto, la adaptación a la herramienta, a la Xcode, también ha sido un poco dura, porque cuando lo haces también solo, las cosas cuestan más que si estás en un grupo o que si vas a haces un cursillo. Superado esto, la verdad es que soy muy optimista porque realmente está muy bien montado tanto la herramienta como todas las APIs, todos los recursos que te ofrece iOS para poder programar aplicaciones realmente profesionales con muy poco esfuerzo. ¿Qué consejo les darías a nuestros amigos oyentes que quieren iniciarse en el mundo de la programación en iOS? Pues que se tiren de cabeza, que es plenamente recomendable. Que se preparen para ese sentimiento de frustración que viene al principio cuando no entiendes las cosas, cuando ves que lo más simple te toma tiempo. La informática en cualquier cosa es muchas horas, dedicar muchas horas y sobre todo ser optimista, ilusión, querer hacer cosas bonitas, buenas, aunque no sean baratas. Pero es sobre todo eso, ilusión y horas, y que no se rindan. Superado el primer escollo, luego ya es todo directo. Y ahora estamos con Ismael Delgado. Vas a realizar dos ponencias, una de ellas relacionadas con Game Center. Game Center es la red social montada por Apple para jugadores de todas las aplicaciones de juegos, de forma que te va a permitir como desarrollador de juegos facilitarte el tema de montar red social, tener tu red de amigos, el poder invitar a gente para jugar a tu juego, el poder montar lo que son tableros de puntuaciones, qué logros has conseguido y poder tener ciertas clasificaciones. Y todo esto te lo facilita el propio GameKit, ¿no? Eso por un lado, vamos a hablar en este caso de cómo hacer que tu juego se pueda aprovechar de todas estas características. Y luego el domingo hacemos una ponencia sobre, bueno, una de las herramientas que te aporta Apple a la hora de desarrollar, para facilitarte el desarrollo, que es la automatización de interfaz de usuario, UI Automation. Lo que te va a permitir es simular, en el simulador que ya viene en el entorno, pues no solo los gestos táctiles que puedas hacer, sino incluso saber ciertas propiedades de algunos elementos que forman parte del UI Kit. De forma que te facilita, o está pensado para facilitarte de alguna manera los test de regresión, para saber si una modificación en código te implica algún tipo de modificación en tu interfaz que no deje de funcionar, pero además te ayuda también en combinación con otras de las herramientas que te da lo que es Instruments. Pues combinarlos, tienes varios, te da ficheros de log que luego puedes estudiar para saber cómo ha ido. Y por último, te facilita el hacer capturas de pantalla de forma automática que ayuda sobre todo si tienes una aplicación en varios idiomas y quieres subir imágenes de esa misma aplicación en el mismo instante para cada uno de los idiomas. Básicamente es lo que vamos a intentar explicar en estas dos ponencias. Como has podido escuchar, los miembros de NSCoders son auténticos poetas del código. Gracias a su ingenio, destreza y visión, hacen posible que sus desarrollos cautiven a los usuarios de los dispositivos móviles de Apple. Sintonizas Territory Mac. Seguimos en Territory Mac y ahora conectamos en Alicante con Miguel Ángel Ricarte, presidente del GUM, para conocer el desarrollo de la reunión de la semana pasada. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, Jaume. Hola, maqueros. Muy buenas tardes. ¿Cómo empezó la jornada? Bueno, empezamos desayunando muy fuerte. Empezamos con temas de IoTC, repasando el Key Value Coding, Key Value Observing que vimos la semana anterior. Y bueno, estudiando en SRE Controller los bindings, los enlazados, para tener todo el conocimiento que nos ayude a entender por dentro cómo funciona la, digamos, magia de Core Data, la administración de datos. Vimos también los niveles de deshacer y rehacer, Undo Manager, y cómo se archivan cosas. Después de 3 horas de follón, dolor de cabeza. Intenso. Muy intensas. Un buen bocata, media barra de salao en mi caso. Caray. Allí nos presentó a Fermín, al miembro de algún Jaén. Y bueno, pues os cuento ahora algunos temas de los que vimos en la reunión. Tratamos el tema del iOS 5, bueno, cómo nos gusta, qué es lo que hace, nos encanta la verdad. Y luego, curiosamente, nos estuvo explicando Fermín que tiene un teléfono en la familia que le han puesto el iPhone, en el iPhone 3G, el iOS 5. Oye, le va bien, le va bien. Uno de los pacos nos explicó la excusa que no se ha comprado el iPhone 4S. Hombre, es que yo dije que me compraba el 5. Eso no es exactamente el 5. Luego, otro tema así un poquito más serio. Estuvimos hablando con otro paco. El tema de la hibernación en el momento. Instantánea, absolutamente instantánea. El sudo PM7 hiberna en modo de cero porque le gusta que no tarde en reposar, que sea instantáneo. Luego estuvimos hablando de lo que había hecho Stefan, otro miembro, que se había puesto en un MacBook Pro de 13, un disco SSD, uh-huh. Lo había puesto en la bahía de la unidad óptica, retirándola, y la había puesto interior en una cajita, y había conservado el disco SATA en la unidad principal, donde realmente está al principio, uh-huh. porque así funcionaba el aparcado de cabezas o el SAD Motion Sensor, en fin, resultaba más conveniente. Pero vamos, ya estamos migrando más de uno a SSD, para ganar un montón de velocidad en nuestros portátiles. Claro. Luego estuvo Fermín enseñándonos sus libros de Support Essentials, de Lion, y el de Final Cut Pro X. En fin, estudiando como siempre. Paco estuvo hablando, otro Paco, del tema de que son diferentes los throttling de diferentes Core 2 Duo. El throttling, si lo digo bien, es el tema este de que es capaz de subir o bajar los megahercios según las necesidades del momento, pero que funciona diferente en diferentes encarnaciones de estos procesadores. Luego se rieron un rato bastante a gusto de mí, porque intenté entrar en un sitio utilizando, tenía que introducir un login y un password utilizando Safari, sí. Y chico, no funcionaba. Prueba con Chrome, diantre, pues con Chrome funciona. Bueno, ya sabemos que Apple arreglará esto, pero en este momento me falló. Y el cachondeo final fue contra mi pincho, o sea, mi memoria flash USB. ¿Por qué? Porque estaba efectivamente formateada en MS-DOS. Oiga, es que probé instalar un Ubuntu. Me metieron un puro, me la formatearon en HFS Plus, formato de Mac, y el del nombre le pusieron vergüenza, qué simpático. Bueno, pues nada, si queréis saber cuándo son las reuniones, comentar nuestras entradas, incluso hacer entradas, en gumalicante.com tenéis vuestra casa. Gracias por estar con nosotros hoy en Territory Map, Miguel Ángel. Saluditos, adiós, hasta la próxima. Abrimos la agenda. Este fin de semana, GUM Murcia realiza un taller sobre la edición de vídeo con iMovie, con la ponencia de Miguel Espada. Y la NSCoders Conference llega al complejo Neápolis de Vilanova de la Geltrú, un evento gratuito para la comunidad de desarrolladores Mac y iOS, donde se celebrará un acto homenaje a Steve Jobs. Hasta el próximo martes 1 de noviembre tiene lugar en Barcelona la 17ª edición del Salón del Manga. Los que vayáis disfrazados de personajes manga, anime o videojuegos podréis entrar gratis el lunes 31 de octubre a los 3 recintos del salón. Barcelona acogerá del 17 al 19 de noviembre en el Museo Marítimo el Barcelona Developers Conference, encuentro dedicado a los desarrolladores de software, la telefonía móvil y la robótica. Del 8 al 11 de noviembre se celebrará en Madrid la Feria Broadcast, el Salón Profesional Internacional de la Tecnología Audiovisual. Cerramos la agenda. Durante 33 años se ha conmemorado el Día de la Radio en Ámsterdam. Este año se celebrará el 12 de noviembre y se han preparado conferencias y talleres para todos los expertos en radio y entusiastas. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a la redacción de Territorio Mac y las anunciaremos en el programa. Nos vamos, pero seguimos activos en Facebook, en Twitter y en nuestra página web en www.territoriomac.com. Hasta la próxima semana. No faltes, te esperamos. Territorio Mac con Jaume Angulo.